Ya no eres la misma que yo conocí. Ya no eres la niña con la que salí. Ahora fumas, bebes y te arrebatas. Andas con un par de amigas que son bien patas. Ya no eres la nena que yo conocí. Ya no eres la niña con la que salí. Ahora fumas, bebes y te arrebatas. Andas con un par de amiguitas que fuera de putas patas. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita, pero de un hombre precoz que se venga con solo escuchar tu voz. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita de la letra de esta canción y que esta selle tu maldición. Cuando era mi noviecita, era flaquita y sintética, el prototipo que ningún hombre solicita. De un momento a otro se acabaron las visitas, que ibas por una finca y después pa' otra. Eso finca me huele mal, mal, mal, muy mal. Y esas siliconas que ayer no podías pagar. Eso me huele mal, mal, mal, muy mal. Y dime la verdad, ya dime la verdad. Y ese lindo carro, ¿de dónde lo sacaste? Y esa ropa cara, ¿de dónde lo sacaste? Y ese culo grande, ¿de dónde lo sacaste? Encontraste quien te gase, fue quien la cagase. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita, pero de un hombre precoz que se venga con solo escuchar tu voz. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita de la letra de esta canción y que esta selle tu maldición. Mami, ¿qué te parece si te vas pa' la tapudamia? De otra mujer yo ya tengo hambre y ya no eres mi obsesión. Dime por qué te dañaste y así dañaste mi corazón. Eso me huele mal, mal, mal, muy mal. Y esas siliconas que ayer no podías pagar. Eso me huele mal, mal, mal, muy mal. Y dime la verdad, ya dime la verdad. Y ese lindo carro, ¿de dónde lo sacaste? Y esa ropa cara, ¿de dónde lo sacaste? Y ese culo grande, ¿de dónde lo sacaste? Encontraste quien te gase, fue quien la cagase. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita, pero de un hombre precoz que se venga con solo escuchar tu voz. Te quiero cerquita, pero cerquita de Marte. De volver contigo prefiero matarme. Te quiero cerquita de la letra de esta canción y que esta selle tu maldición. Hey, y yo soy Maluma, y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. Desde el búnker, Atlantic Music, The Root Boys, Jack Cabin ADG, Chanel Genio, Chanel Genio, Pardo y John Cronky matando en el beat. Mosty. La humildad prevalece, la magia crece. El pequeño gigante.